Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Las ideas cantadas traen mensajes. Son visiones de mundo que se quieren compartir, sean estas profundas y sinceras, o superficiales y vacías. El modo que muchos llevan adelante su vida artística es lo que luego se traduce en mensajes sonoros, musicales. Quien encara su vida trabajo de manera autogestiva, independiente, con deseos de romper con esos lazos empresariales que lo que hacen muchas veces es opacar el impulso creador, eso es lo que hace música, se transforma en música. Puede o no la metáfora ser protagonista en sus líricas y puede que a través de frases crípticas impulse la energía para generar cambios sociales. Con metáforas o cruda literalidad, la crítica social y esas otras visiones de mundo han sido y son eje de arte y esta noche son las que suenan con nosotros. Androides Paranoides. Por debajo del resto. Muy, pero muy buenas noches. Noveno encuentro de Androides Paranoides. Mi nombre es Matías Sterkel. Estamos acá en Radionauta FM, en el Olga Vázquez. Y ahora sí, tengo tu compañía después de tanto tiempo. Lucianita Franco, querida, ¿cómo te va? Vamos. Bien, me va excelente porque he vuelto al aire de Radionauta, he vuelto al aire de Androides Paranoides. Un placer. Como cada miércoles hasta las 10 de la noche, disfrutar este momento, este periodo de música, de historia, de cultura, un poco de todo en el aire del 106.3. Extrañaba ya, viste que hace falta un poco, una dosis de sí, está una de más. Este día siempre decimos, este día bisagra que nos permite cortar un poco la semana con algo distinto, ¿no? Con algo un poco más musical, en este sentido que también le hemos dado de dar, si se quiere, no sé si tanto a conocer, pero sí darle un poco de difusión a esto, a lo alternativo, a lo independiente, a lo así under, es. O como lo quieran llamar. No nos olvidemos de que este programa también necesita de un mariscal de las botoneras, de un mago de las perinolas, de quien así maneja, es. Si se quiere, los hilos del otro lado, Juanchi Roots. Muy buenas noches. Qué bien, me encanta este equipo, me encanta. Qué bueno que es disfrutar el aire de la radio. Un placer. Y mejor aún escuchando de fondo esta música bien arriba arrancamos sí, hoy. Sí, muy arriba con las Le Tigre, ¿sí? Lo que escuchamos Le Tigre justamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la temática que nos está atravesando, que nos atravesó el último programa y este también, es esto que llamamos, de alguna manera, contestatarias, ¿no? Sí. Que es una palabra ahí medio ambigua, pero que es difícil cerrar, porque uno dice, bueno, vamos a hablar de autogestión. Pero no es solo autogestión. Vamos a hablar de crítica social, pero como nombre así queda feo, crítica sí. social. Vamos a hablar de revolucionarios. Algunos tal vez, en algunos sentidos, otros no tanto. Uh-huh. Pero sí que se plantearon algún tipo de cuestionamiento. Y por ahí esa palabra medio que nos permitía zigzaguear para un lado y para el otro e involucrarlos de alguna manera. A ver, lo hemos dicho, todo lo que es el indie o lo alternativo, de alguna manera ya tuvo su impronta política por haberse, querer desligarse un poco de la industria musical, claro. Y hacer algo más por su parte, por su lado. Pero bandas que particularmente, como decía muy bien la editorial que nos llegó desde México. Sí, como cada miércoles. Le mandamos un besote enorme a nuestra querida amiga Evelina Ladaga, que seguramente nos está escuchando desde allá. Seguramente. Ella bien decía esto de metafórica o literalmente en las letras o también en la predisposición, la disposición de la banda. Hay algo también de una crítica y otro tipo de práctica, ¿sí? Y en este caso, y acá es donde se engloban las Le Tigre, una banda de algo que se llama algo así como el Electroclash. Que sí. Uno dice, ¿qué sería Electroclash? Y bueno, mezcle un poco de electrónica, y lo de Clash viene justamente por The Clash. O sea, ¿por qué? Porque ese condimento o ese tufillo a punk, ¿sí? Y además esa lógica muy punkera que traen consigo. Sí. Esta banda formada en el año 98 por Kathleen Hanna y Johanna Feitman, ¿sí? Que eran antiguos miembros de Bikini Kills, sí, de las cuales ya hablamos, ya ¿no? Ya hablamos, sí, tal cual. Abanderada, si se quiere, de todo el movimiento Riot Girl, ¿sí? Este tema, Hot Topic, pertenece a su primer disco y, digamos, es una banda que se caracteriza mucho por su activismo feminista, sí. Y por sus letras muy vinculadas y muy comprometidas en relación a todo lo que es la comunidad LGTB, TBI, Q, etcétera. Tal cual. Sí, una banda comprometida, como bien decías, porque, como bien hemos hablado en alguno de los otros programas, en alguna de las otras ediciones, siempre está por detrás de lo político o de lo cultural que estas bandas quieren dejar o quieren marcar de alguna manera en cada una de las ediciones que hacen a nivel musical. Como decías recién, este compromiso también con comunidades que por ahí estaban un poco dejadas de lado dentro de la escena artística y musical y que de alguna manera fueron tratando de incorporar ciertas temáticas en la sociedad que por ahí no estaban vistas o que por ahí entraban por la puerta del costado un poco, ¿no? Un poco como ahí en contradicción con algo que ya estaba instalado y que de alguna manera empezaron como a meterse y que la época también daba un poco también para eso, ¿no? Como la necesidad de esta necesidad de contestataria un poco a lo que ya estaba impuesto, a lo que venía impuesto, digamos, y que de alguna manera este grupo bien supo presentar desde lo musical, pero también desde lo físico, ¿no? Como la vestimenta, como la manera en la que se representaban a nivel de escena, digamos, como un poco la exageración de alguno de los actos, digamos, o de la ropa, de hacerse ver de manera completa, digamos, con todas las letras, ¿no? De un poco lo que nos dejaban este trío de música estadounidense. ¿Sabes? Te cuento un dato curioso porque, bueno, las Le Tigre en el 2016 decidieron tomarse un descanso. Sí. ¿Sí? Pero, ¿qué hicieron luego de eso? ¿No? Muy a una lógica punk de decir, bueno, no somos grandes estrellas. Te cuento, mira, J.D. Sameson, que es quien nos faltaba nombrar, se hizo DJ. Sí. Es por ahí quien siguió más vinculado a lo que es la música. Pero, por ejemplo, Kathleen Hanna, sí, se metió directamente a participar en lo que son campamentos para artistas en Nueva York. Y Johanna Feitman fue madre, tuvo un hijo y se puso una peluquería. ¿Sí? O sea, pasó de la música y de cierta relevancia dentro de la escena a decir, no, vuelvo a las bases, a lo que me gusta. Claro. Se puso una peluquería porque le pintaba. Tal cual, muy tranquila. Como para cortar, ¿no? Dijo, porque bueno, también el éxito está bueno. Ese éxito, se quiere, el hecho de estar todo el día observado, aún sea por un grupo de personas, por un movimiento por ahí más chico, no tan masivo, pero sí, siempre dentro de esos circuitos están todos los que te conocen. Entonces salirse un poco de eso y hacer una vida más como de cualquier persona. Tal cual, y que por ahí también es un poco necesario, ¿no? Porque esto de correrse de lo impuesto también forma parte de elegir hasta qué punto seguir con, en este caso, por ejemplo, tu carrera musical, o dejar de lado y decir, no, mira, todo bien, gente, hasta acá llegué, hasta acá es lo que puedo dar. En unos años veo, ahora elijo esto, y que forma parte también un poco de esa política o de esa elección de vida que ellas que fueron marcando, digamos, a lo largo de su carrera. Perfecto, sí. Tenemos. Cantó. Tenemos dos banditas más, sí, además, que vamos a pasar. Contame un poco. Tenemos dos bandas que, bueno, un poco también forma parte de lo que es esto que venimos un poco charlando, de la necesidad de responder de manera, digamos, arbitraria a ciertos estándares obligados en una sociedad determinada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que marcaron también un antes y un después dentro de la escena musical, una a nivel nacional, otra a nivel internacional. Estamos hablando de Todos Tus Muertos y de At the Drive, Invalid Letter. No, At the Drive In con Invalid Letter Debt, que es el tema que vamos a estar escuchando. En el caso de Todos Tus Muertos, una banda que a nivel nacional empezó con una carrera, digamos, con un estilo musical que por ahí no estaba tan escuchado a nivel nacional y que ya de por sí eran contestatarios a un estándar de música a nivel nacional, con una banda liderada en su momento por Fidel Nadal, artista que, bueno, después siguió sus caminos. Uno puede estar a favor o no, digamos, de las elecciones de vida, sí, que ha elegido. Es contestatario hacia sí mismo, Fidel, pero... Sí. Bueno, eso, uno puede elegir o estar de acuerdo o no, digamos, pero en su momento Todos Tus Muertos fue, sin duda, una gran banda que esto, ¿no?, dejó como una huella a nivel musical, a nivel, digamos, artístico, en cuanto a las letras, digamos, a responder a nivel político con una canción o con determinadas... o de manera represalia, ¿no?, a estándares que estaban por ahí impuestos dentro de una sociedad y dentro de una época que también se vivía como bastante compleja a nivel político, a nivel nacional, y que de alguna manera había una sociedad que reclamaba un poco eso, y Todos Tus Muertos fue sin dudas una banda que dejó un poco esa huella o esa necesidad de responder a eso que estaba en su momento y que no gustaba básicamente de ninguna manera. Sí, de hecho, a ver, pensemos una tapa de un disco de Todos Tus Muertos, el zapatismo, ¿no? Sí. Plenos años 90. Si bien fue sumamente relevante, ¿no?, por cómo se dio la insurrección zapatista, uh-huh, en el año 94, si no estoy mal. Sí. Perfecto, teníamos que hacer un chequeo general. La exposición que le dio Todos Tus Muertos también al hecho, más que nada en el plano o en el circuito musical, fue significativo, ¿no? Ese aporte en un momento más glorioso para sí, Todos Tus Muertos musicalmente. Además ahí muy, muy de la mano con otra banda que hoy vamos a tener más adelante, que ya le adelantamos que es Mano Negra, sí, que estaban ahí palo a palo en esa mezcla ecléctica, si se quiere un poco de punk, un poco de sí, hardcore y muchos sonidos latinoamericanos. Latinoamericanos, ¿no?, sí, tal cual. Rejuntados. Pero bueno, hablaremos después de Mano Negra. Ahora sí, estamos con Todos Tus Muertos. Sí, vamos a estar escuchando un tema que forma parte de un disco que también fue muy controversial, digamos, en su momento. Estamos hablando del disco Aborigen. Esta banda que se formó allá por el año 1985... Hace un montón, o sea, yo no había nacido básicamente. Yo tampoco. y que fue marcando una trayectoria. Bueno, como decíamos hace un rato, el grupo estaba formado en su momento por Félix Gutiérrez, Cristian Ruiz, Fidel Nadal en la voz. Y a lo largo de los años también fueron incorporando ciertos artistas que fueron dejando también su huella dentro de la banda. Y que también, de alguna manera, después varios de esos integrantes que en algún momento se fueron y volvieron, resucitaron un poco esa banda ya por el año 2004, tratando de retomar un poco esta metodología o esta ideología que tanto marcó en su momento a Todos Tus Muertos. Esta banda un poco marcada por el punk, o como decíamos recién, también un poco retomando esos sonidos aborígenes o latinoamericanos también. Y obviamente con una fusión bastante grande con el reggae. Y que, bueno, de alguna manera lograron reunir esta serie de sonidos, dejando una identidad bien marcada dentro de la música nacional, con un montón de temas controversiales. En este caso, Mate, que es un tema que critica mucho a la sociedad, digamos, a la cuestión del consumo, a la cuestión un poco del capitalismo, digamos, y de la falta de... esto de compromiso, de caretear lo que no es, y que, bueno, un poco eso, a eso responden o respondían en su momento un poco con este disco y con varias de las canciones que lo integraban. Muy bien, con Todos Tus Muertos. Y una banda que también es... contemporánea porque es un poco posterior, digamos, de mediados de los 90, que es At The Drive-In. Uno generalmente conoce mucho más a The Mars Volta. ¿Sí? Una banda mucho más ligada a lo psicodélico, pero At The Drive-In era una banda totalmente desquiciada en vivo. Llama mucho la atención. Pongan, agarren un YouTube y metan algún video de At The Drive-In. Y van a ver lo que eran en vivo, entre bailes y cosas locas. También un sonido sumamente frenético. Una banda de post-hardcore, nacida en el año 93. Son texanos, muchos son chicanos, digamos. Hispanoparlantes primero y principal, ¿no? Pero hispano-norteamericanos. Claro. ¿Sí? La banda se desintegró en un primer momento en el 2001. Y se volvieron a juntar ahí por el 2016, congeniaron. El año pasado sacaron un disco nuevo y el año que viene viene en Argentina, ¿sí? Qué bien. En marzo, no sé si lo dije. También, digamos, una banda que muy comprometida, digamos, en términos sociales, mama mucho de lo que es la musicalmente, pero también en lo que son sus letras y sus composiciones. Lo que es la cultura de Fugazi, ¿sí? Sí. Y esa onda de Fugazi post-hardcoreana, si bien mucho más frenética, mucho más rápida. Y por ahí su disco, donde mejor lo plasman, es Relationship of Command, que es casi el último disco y posterior a eso se separan. Pero años antes, por ejemplo, tenían un EP titulado Alfaro Vive, carajo. Alfaro Vive, carajo. ¿Alguien sabe quién es Alfaro? ¿De aquel lado sabe quién es Alfaro? Ecuador, digo. Alfaro, Ecuador. ¿Sí? Del otro lado tenemos un lombelico que sabe un montón de todo este tipo de cosas. Por eso preguntamos. No pude entender si sabía o no. Pero bueno, es un líder de un grupo de izquierda, que de izquierda revolucionaria, que actuó años A y digamos que tuvo mucha notoriedad. Imagínense lo que es sacar un EP con ese nombre, ¿no? Digamos, no es muy común. Viste, generalmente hay como, se quiere una onda más Rage Against. Claro. De ir a lo más convencional. Bueno, el Che, ¿no? Claro. Pero meterse con un líder guerrillero de otro país es más complicado. Sí. El tema que vamos a escuchar, que pertenece al disco Relationships of Command, se llama Invalid Leader Depth. Un tema que está muy bueno el video realmente, porque habla sobre toda la situación de las maquiladoras en México, ¿sí? Ajá. De los asesinatos, digamos, y la violencia más que nada de género ejercida hacia las mujeres que trabajan en las maquilas ahí en la frontera con Estados Unidos. Todas estas fábricas que son estadounidenses, pero que están del otro lado, del lado mexicano, y que obviamente laburan por nada, más que nada en la Ciudad Juárez. Claro. En la frontera, ciudad fronteriza. Ciudad que tiene como un montón de historia en cuanto a a la apropiación de mujeres, digamos, y todo lo que tiene que ver con la cuestión de género. Trata, asesinato, es una de las ciudades que tiene números realmente alarmantes en ese sentido. Quienes puedan después, mírense el videito. Este es además el tema por ahí más baladesco, más tranquilito. No por ahí en la carga que tiene la letra, pero sí musicalmente dentro del disco. Por ahí uno lo puede asociar mucho más con lo que hicieron posteriormente con los Mars Volta. Pero para no llevarse un chasco, si se escuchan el resto de At The Drive-In, van a escuchar algo mucho más al palo, mucho más rápido. Pero también es un primer juego a lo que ellos a posteriori terminaron haciendo con el resto de bandas que tuvieron, entre las cuales está Mars Volta. Claro. No demos más vuelta. Vamos con un poco de música para darle casi comienzo a este miércoles, programa 9 contestatario. Tenemos a Todos Tus Muertos haciendo mate y continuamos con At The Drive-In haciendo Invalid Leader Depth. Bye. pagali malahar radhe shama shama sham jay kesava kali malahar radhe shama shama sham jay sundara kundaya nayana vishala preste kapavasi samudraya sundara kundaya nayana vishala preste kasagobi samudraya atri pujari Shaba Kali Malahare Radhe Shama Shama the guillotine just laughed again. a rehired scab at a barehanded plant, an anesthetic penance beneath a hail of contraband. Dancing on the corpses as shadows on my way now, broken bell into the wishing well, wishing well, wishing well. On my way now, broken bell into the wishing well, wishing well, wishing well. On my way now, broken bell into the wishing well, wishing well, wishing well. The corpse's ashes, dancing on the corpse's ashes. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Continuamos en Androides Paranoides hasta las 10 de la noche por el 106.3. Antes de seguir o antes de contar un poco lo que estamos escuchando, vamos a pasar un chivo. Un chivo no, en realidad vamos a pasar nuestras vías de contacto para que nos puedan seguir detrás de las redes sociales, porque estamos en todos lados claramente. Tata, ¿dónde nos podemos contactar? ¿O dónde se puede contactar la gente? Nos pueden contactar, digamos, por teléfono, si quieren directamente escuchar nuestra voz, pero en vez de estas voces hermosas que tienen de este lado, diciéndoles, hola, ¿cómo te va? Al 451-6917, ya más impersonal por WhatsApp, al 670-5190. ¿Qué cosa que no puede...? Yo, viste que uno tiene ese diagrama... Sí, sí. De decir los números y fraccionarlos como uno quiere. Sí. 670-5190. ¿Sí? Para hacerlo más. Y si no, por las redes sociales. Claro, ¿sí? Obvio. Se puede meter ahí por el Facebook, al Facebook de Radionauta, o al Facebook de Androides Paranoides, o pueden ir al Twitter de Radionauta, o pueden ir al Instagram de Radionauta, o al Instagram nuestro de Androides Paranoides. Así es, porque ahí estamos compartiendo el minuto a minuto de este noveno programa, esta novena edición de Androides Paranoides, un nuevo capítulo en donde nos encontramos con ciertas bandas, como decíamos al principio, un poco contestatarias, ¿no? Un tanto haciendo represalia a este sistema capitalista en el cual estamos inmersos, y que, bueno, un poco la forma o la manera de poder demostrar y poder dejar, o poder hablar también por la sociedad, es a través de la música, del arte, ¿por qué no? Lo que estamos escuchando en este momento es Go Neko. Lo que tiene de particular esta banda, formada ya por el año 2004, es que ha decidido lo que fue este disco del año 2011, Los Malos de Verdad, tomar discursos o fragmentos, en realidad en este caso, fragmento del último discurso de Allende del año 71, y lo que hacen es tratar de mezclar un poco esos discursos con la música, con estas fusiones que hacen a lo largo de las canciones. Y un poco responden también a eso, ¿no? Responden a una cierta ideología política, digamos, eligen fragmentos o canciones o frases de determinados personajes, en este caso particularmente de Allende, en un disco que está atravesado, digamos, de manera completa, si se quiere, por esta elección de... estos amplios, estos sí, samplers, ¿no? Sí, un poco eso. Pero además lo que tienen es esto, ¿no? Es como que no, por ahí no en todas las canciones cantan en todos los temas o de manera completa, sino que un poco eligen jugar con estos samples, digamos, con estos fragmentos de discursos. Han elegido también a lo largo de su carrera un poco dejar visto también lo que es la sociedad o la forma política de hacer democracia, digamos, entre comillas, lo que llaman ellos democracia, digamos, porque de alguna manera se quejan en cuanto a esta elección de democracia que hay hoy en día en ciertos países a nivel latinoamericano. Ellos hacen particularmente dentro de lo que es Argentina, un poco Chile, digamos, un poco los países como más limítrofes de alguna manera, y tratan de dejarlo plasmado de esa manera, ¿no? Como bueno, hasta qué punto es una democracia, hasta qué punto podemos elegir lo que queremos realmente, y un poco toman eso, ¿no? Eligen mezclar o hacer estas fusiones con fragmentos, en este caso, como decíamos, de Allende del año 71, que está. A mí me parece como excelente la fusión que logran con ambas cosas. La ambientación, ¿no? También sí. del discurso y como también otra forma de protesta o de queja también es involucrar, ¿no? Los discursos uh-huh. prehistóricos y que apelan más a la memoria, claro. No con lo musical. Sí, tal cual. Sí. Pero también tenemos otros artistas más, ¿sí? ¿Qué tema es? Antes quería saber el nombre de este tema. Este tema se llama No Tengo Otra Alternativa. Así. Perfecto. De la banda... Gouneco. Perfecto. Una banda de Capital que se fusionó, digamos, se volvieron a reunir en su momento para sacar otro disco en el año 2014, si mal no recuerdo. Pero ahí quedaron. Cada uno, digamos, tienen proyectos un poco paralelos. Es un grupo de amigos, en realidad, que decidieron de alguna manera, de manera telepática, dicen ellos, de juntarse y hacer, a ver, ¿qué podemos hacer con esto que tenemos? Fue lo que plantearon en su momento y lograron esta banda que se fusionó, digamos, y que cada uno logró proyectos paralelos. Hay unos de los chicos que están tocando en Bestia Bebé, que es una banda también de Capital. Hay otro que está boyando por ahí, que ahora no me acuerdo el nombre de la banda, pero ya me va a salir. Pero son estas medio un poco de las generaciones más nuevas, nuevas, no tan nuevas, pero que marcaron dentro de lo que es el indie a nivel regional, a nivel porteño, digamos, y regional, marcaron como un poco esta tendencia de lograr estas fusiones un poco dispareja a lo que dentro de lo que es el indie. O dentro de lo que es lo alternativo a nivel local, se estaba escuchando, digamos. Y obviamente con esta postura política bien marcada que tienen estos muchachitos. Perfecto, así que recomendable. Así es. Tenemos más música, pues seguimos metiéndole y seguimos acá en el ambiente nacional. Sí. En este caso con una banda argentina formada en el año 98, uh-huh. que también tiene sus inicios, como creo muchas de estas bandas... Que se mezclan con el involucramiento político, que es la influencia del punk, obviamente. Sí. Pero también con algunos toques pop, algunos toques de más vanguardistas, más experimentales. Esta banda se llama Panza. Banda que decíamos, nacida en el año 98 de Capital. Sí. Y que tiene, si se quiere, como núcleo duro. Si bien han rotado distintos músicos, ahí al trío compuesto por Mariana Bianchini, por Álvarez y Contursi, ¿no? Voz, idea, cabeza y todo, y lucha, que es Mariana, por ahí, que es una referente dentro del feminismo nacional relacionado a la música. Álvarez, si no estoy mal, en la batería, y con Turce en la batería y Álvarez en la guitarra. Sí. Editaron 3 discos de estudios, un EP y un disco de versiones. Sacaron su álbum debut llamado Sonrisas de Plastilina en el año 2000. En los estudios Circovit y El Pie, que el mismo Álvarez produjo, ¿no? Toda esta lógica también de la autogestión, y que contiene clásicos por ahí de la banda que no los vamos a tratar ahora, pero que son recomendables, como Fea o Panza, sí. Y que siguen como formando parte de ese repertorio, más que nada de ese under combativo de los 80. Uh-huh. Entre los años 2000 y 2001 presentan este álbum en el interior del país, y ahí es como empiezan a tener mayor exposición. Llegan a tocar con John Spencer Blues Explosion y con los recientemente unidos en ese momento Living Color. Uh-huh. Y nos queda un poco más hablar de un poquito de Mariana Bianchini, que no es solo referente musical dentro de Panza, sino que también empezó su carrera solista, y que también, digamos, tiene una, por un lado esto, una reivindicación, una lucha muy fuerte, tanto en las letras con Panza como en su trabajo solista, como también este carácter autogestivo, ¿no? Y como multidisciplinario, porque sí. Bianchini se dedica a otras ramas del arte, como la actuación, la interpretación de sus propios personajes en los propios videos que ella termina editando. Uh-huh. Además de dedicarse a la música. Así que recomendable Panza. Vamos a estar escuchando en breves minutos La Gente Detrás de la Pared, una versión de un DVD en vivo que ellos mismos hicieron. Pero antes tenemos otra bandita más. Sí, una gran banda. Una banda que... Claro, el bandita fue como con cariño, sí, ¿no? Sí, me quedé como... sí, es una panza bandita, arriba. Una bandita, panza arriba, sí, tal cual. Sí, vamos a estar un poco siguiendo esta línea del punk más duro, si se quiere, de alguna manera. Nos vamos, viajamos hasta Alemania, porque trajimos una banda que estuvo hace poco, relativamente hace poco. Siempre. Sí, vienen siempre, pero bueno, siempre es bueno volver a recargar. De hecho, creo que vuelven ahora dentro de un par de meses también, cuando, fin de año. Cuando uno está pensando, digamos, cuándo se fueron, ya están volviendo ellos. Sí, así es. Estamos hablando de los Die Totenhosen, esta banda de punk formada en Alemania del año 1982. Una banda que... marca, digamos, un poco estas fronteras de lo que venimos hablando en cuanto a lo contestatario, a la crítica del consumismo, digamos. Ellos en varios de los discos hacen referencia más que nada como a todo lo que tiene que ver con esta necesidad, entre comillas, de consumir lo innecesario, ¿no? Como por qué o hasta qué punto estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo realmente en la sociedad. Un poco es también uno de los temas que vamos a estar escuchando, que habla un poco de eso, ¿no? Del consumo acérrimo que se ha desarrollado a lo largo de los años a nivel mundial, y que un poco ellos renegaron en su momento cuando la banda fue formada, y que hoy en día también lo hacen. Obviamente desde un lado diferente, desde donde estaban parados en aquella época a ahora, digamos, que es un poco lo que hablamos siempre, digamos, al estar dentro de lo que es esta masividad o este consumo, de qué manera se puede mantener, ¿no? Esa política contestataria. Esa cierta fidelidad, ¿no? Que claro. Siempre es muy criticada. Uh-huh. Tal cual. Y bueno, de alguna manera ellos lo hacen a través, obviamente, de sus músicas, de sus canciones, en donde reniegan de esto, ¿no? Reniegan rotundamente a la necesidad de consumir de manera innecesaria, a todo lo que tiene que ver con el capitalismo, digamos, la manera de accionar, las formas de hacer política hoy en día, tanto en su región, digamos, como a nivel mundial, en cuanto a las políticas internacionales, a lo que son las guerras, digamos, como que siempre reniegan bastante de eso. Reniegan muchas de sus canciones están atravesadas en cuanto a lo que es la ideología, en cuanto a la propaganda, digamos, y esta batalla de imágenes constante, digamos, y que nos meten en la cabeza como, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Y un poco eso, de eso es lo que hablan una de las canciones que vamos a estar escuchando. Marcando un poco esta línea que venimos trabajando en cuanto a ciertas bandas o ciertas ideologías que ciertas bandas o artistas, digamos, que marcaron un poco esta necesidad de dejar el entrever de lo que hay por detrás de lo que realmente nos están mostrando en una sola pantalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos vamos con dos canciones, dale. Entonces lo dejamos con un poco de música. Primero con Panza, haciendo sí. La gente detrás de la pared. Un poco de punk más experimental y después nos vamos a un punk bien, bien, bien, bien salvaje con los Die Totenhausen, haciendo ¿qué tema, Lucianita? Kaufmich. Conocidos en la pared. Hoy los escuché. dich wirklich haben willst, greif doch einfach zu. Ich weiß genau, du denkst an mich, ich lass dir keine Ruhe. Ich bin die Lottozahl, die dir fehlt zu deinem Glück. Ich gehör zu dir und du zu mir. Warum nimmst du mich nicht mit? Mich kann man kaufen und es gibt mich im Sonderangebot. Ja, ich bin käuflich und zwar täglich rund um die Uhr. Also kauf mich. Ich bin dein neues Auto, dein sexy Körperspray, deine Alltags-Happy-Pille. Wenn du mich hast, bist du okay. Ich bin dein frischer Atem, bin 100% Geschmack. Ich bin die große Freiheit im Schwarz-Weiß-Mauerpack. Mich kann man kaufen und es gibt mich im Sonderangebot. Ja, ich bin käuflich und zwar täglich rund um die Uhr. Also kauf mich, bitte kauf mich, komm und kauf mich. Androides paranoides, por debajo del resto. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Why that country won't recognize the day of the genocide. Continuamos en el aire de Androides Paranoides y, como siempre, llegando alrededor de las 9 de la noche, una nueva sección de música extrema. Extrema, ¿no? Darle también un lugar a lo extremo, que tiene su cuota independiente, su cuota también de alternativo y también su cuota grande de marginal, que está siempre ahí. Así es. En este caso tenemos una banda que supo llegar a cierta masividad dentro también de la temática contestatario, sumamente reivindicativos. Los System of a Down. Así es. Lo que estábamos escuchando. Lo que estábamos escuchando recién, esa introducción que hacían los System of a Down, era un poco el inicio de lo que fue un recital por los 100 años del genocidio armenio, nada más ni nada menos que en la Plaza de la República, y que iniciaban ese recital con un tema que se llamaba Sardarapat, que es el nombre, nada más ni nada menos, que una batalla que se dio en la Primera Guerra Mundial y que los System of a Down de alguna manera supieron reivindicar todo lo que fue esa lucha y todo lo que es la lucha armenia. Que es como su pata más política de la banda, siempre reivindicando esa lucha o esa la necesidad de dejar un poco y contar un poco lo que es la historia que sufrieron también y que sigue habiendo y que sigue atravesando todo lo que tiene que ver con la historia de ellos, que los atraviesa particularmente y que de alguna manera en las canciones también lo dejan visto, y que es como esa pata más dura de la política que los atraviesa a nivel histórico de la banda. Y sí, es la temática que ha venido atravesando, como bien vos decías, toda la historia de la banda. Pero tenemos dos banditas más, ¿sí?, dentro de este de esta sección de lo pesado relacionado con lo contestatario. Una de esas bandas es una a ver, como venimos con siempre, los tiempos nos tienen así muy apretados. Te tiré tres características, a ver, por lo cual hace una banda que sea muy particular. Ajá. Sí, no sé, tres. Con dos me basta. Una banda formada en el año 96, de, digamos, lo que es el death metal, el metal más extremo, pero no formada en los países donde esto es típico, en Inglaterra o en los países escandinavos o en Estados Unidos, sino en Francia. Ajá. Sí, un país más antimetalero. Sí. O en realidad con poca referencia. El antimetalero está de más, ¿no? Porque si no, uno tira, voy a tener una bomba que realmente. Pero es real que no tiene, no tenemos conocimiento de muchas bandas francesas de géneros pesados y menos que menos extremos. Esta banda se llama Gojira, ¿sí? Que viene a ser algo así como Godzilla, obviamente. Una banda que dijimos tiene unos inicios muy ligados al death metal, a la música mucho más extrema, y que años han, si se quiere, han ido incluyendo ritmos mucho más progresivos, breakdowns, unos patrones rítmicos poco comunes, medio con olor a Meshuggah, ese tipo de bandas, un poco del metal noventoso, mucho más, digamos, golpeador y pegador. Pero bueno, la otra gran característica y sumamente lo que hace llamativo es que es una banda ambientalista. Todos sus discos están basados justamente en una música sumamente extrema, sí, que generalmente habla de muertes, sangre y vísceras. que en este caso no, habla de cómo cuidar el mundo, ¿no? Claro. Y que lo que sangra y lo que explota y lo que rompe y lo que se quiebra ya no son cuerpos, sino la propia naturaleza, por responsabilidad del mundo, claro, y de este tipo de sistema donde estamos metidos las personas, no el capitalismo. Así es. Bueno, un poco siguiendo con esa línea, traemos también a otra banda, nos volvemos a Argentina, el conurbano de alguna manera, y traemos una banda que también es bastante extrema, estamos hablando de Nueva Ética, una banda que tiene sus orígenes allá por el año 98 en Buenos Aires y que forman parte también un poco de la escena underground de todo lo que es el conurbano, digamos, la región y demás. Y que también es conocida o reconocida por la filosofía straight edge y vegano. O sea, se consideran como esta cuestión, ellos es como que mucha de su filosofía está marcada también por esto de muchas veces no consideran o no tienen en cuenta lo que es el sexo casual, digamos, como que si no, más bien tiene que estar como vinculado por alguna razón, digamos, todo lo que tiene que ver con el veganismo, la falta, digamos, la crítica ante el asesinato acérrimo de lo que son los animales, a nivel, o sea, así explícito, digamos, parte de sus canciones, varias están atravesadas por esto y reniegan de manera completa de esto. Inquebrantable es uno de los discos que, digamos, del cual forma parte el tema que vamos a estar escuchando y que está marcado también de manera completa por esto, por la cuestión del consumo, por la cuestión de la falta de raciocinio, dicen ellos. Está de alguna manera esta declaración de guerra, como bien se llama el tema, digamos, de parte del humano, digamos, en cuanto a todo lo que lo atraviesa, digamos. Y de alguna manera que ellos tratan de esto, ¿no? De dejar sentado de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo y lo que estamos provocando al mundo de manera extrema, digamos, como así. Es como la bajada de línea directa que tienen ellos. Y que, bueno, fueron o son parte, digamos, de este tipo de bandas bastantes contestatarias. Un poco a nivel extremo para algunos, o sea, han recibido sus críticas en cuanto a las formas de pensar o a las formas, justamente como que se van, algunas canciones como que se van al otro lado, ¿no? Pero bueno, o sea, el compromiso y la responsabilidad de su parte es como bien, está como bien explícita, digamos, tanto a nivel musical como a nivel de letra. A nivel letrístico. Sí, tal cual. Nos vamos con dos temitas bien sí, al palo. Entonces, primero va a sonar Gojira haciendo Stranded, parte de Magma, su último disco del año pasado. Y después vamos a seguir con, ¿qué, Lucianita? Nueva Ética con Declaración de Guerra del disco Inquebrantable. We'll be right back. Androides Paranoides, Desacostumbrando Sonidos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Androides Paranoides. Cultura Clase B. Cine Paranoide, El Tercer Ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Continuamos hasta las 10 de la noche en Androides Paranoides, en este noveno capítulo que hemos decidido caracterizar por un poco todo lo que tiene que ver con lo contestatario, con lo político, con lo cultural, que atraviesa a nivel social, digamos, a las diferentes artes que nos... ¿Cómo desde el arte encaramos... si se quiere una crítica a nivel social? Y pero en este momento tenemos un bloque en especial. Sí, que no deja de ser una pata crítica de todo lo que sí, vemos. Y en un lenguaje, ¿no? Que el otro día anduve viendo total. Sobre Ken Loach, su última película, muy buena. A mí me encanta en realidad. Muy real, muy duro, muy crudo. Pero me acordé. Después me dirán qué les parece. Bienvenidas. Estamos. A las videodromos. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan, Tam, Rob? Muy bien, muy bien. Y enganchados casi sin querer, ¿no? Del bloque anterior, que, bueno, sonaba recién Gojira. Justamente vos destacabas este enfoque ambientalista, ¿no? Que tiene la banda para con su música. Y claro, y justamente toman el nombre de la banda de la película japonesa del año 54, Godzilla, ¿no? Gojira. Que es ese monstruo nacido del apocalipsis nuclear, ¿no? Del, bueno, todo lo que tiene que ver con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Sí, justamente, pero hoy no vamos a hablar de monstruosidades. Ya llegará ese. Era una buena continuación que veníamos con las brujas, veníamos andando experimentando y pasábamos a los monstruos y a su connotación también social, ¿no? Pues hablamos de la connotación sí, social de las brujas. Y acá tenemos la connotación también de algunos monstruos, viste, que no son todo lo mismo, ¿no? Hay monstruos. Bien, justamente, claro, estamos tratando de encontrar el enganche elegante, digamos, para en realidad ir a lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con esto de indagar un poco alrededor de la problemática de si es posible concebir un cine desde una perspectiva de tipo feminista. Sí, o ver, digamos, que, de qué modo o que se puede, cómo se puede construir el cine desde esta mirada feminista. Un poco, digamos, también venimos empapados en contexto y un poco también trayendo la temática de, del programa, digamos, del arte también como forma de manifestación política, que no es necesariamente, digamos, está expresada así, pero, digamos, tiene, puede tener una beta donde lo personal es político, entonces como que esa, digamos, es un poco el enfoque que queríamos darle. Exactamente, y vamos a arrancar con el gran ícono del cine feminista de ayer y de hoy, podríamos decir, sí, que es nada más ni nada menos que la realizadora belga Agnès Varda. Sí, franco-belga. Ella actualmente, sí, decimos actualmente porque todavía sigue produciendo. Sí, y con sus más de 90 años, ¿no? Sí, sí, sí, más de 90 años y justamente todavía sigue produciendo y sigue dando que hablar. Creo que este año también recibió un Oscar honorífico, pero tiene una trayectoria bastante prolífica. Sí, los Oscars generalmente se acuerdan de la gente cuando están o con un pie en la tumba o cuando ya directamente tienen los dos adentro, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente. Como para quedar bien. Así que bueno, en este caso Agnès no se rinde. Y como, bueno, como decía Rob, también es una cuestión de que ha sido reivindicada. Si uno googlea esta cuestión de cine y feminismo, inevitablemente se va a encontrar con varios artículos acerca de la relación de Agnès Varda con el feminismo o desde una de estas perspectivas feministas. Y un poco ella también, digamos, no se declara especialmente una teórica del feminismo, sino que eso lo expresa a través de su arte, como dice, de sus fotografías, de instalaciones. Mira, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir al Centro Cultural Kirchner a la muestra de los visitantes, donde había una muestra también de Agnès Varda, y que justamente, digamos, podría encararse desde esta perspectiva feminista porque tiene, digamos, esta preocupación constante por expresar o, digamos, buscar los modos de narrar estas subjetividades femeninas, rescatar estas voces, y lo hace, digamos, también construyéndolo de manera muy particular a través de películas ficcionales o hasta, digamos, también en indagaciones más documentales, si se quiere. Sí, se lo ve ya desde su primera película del 54, si no me equivoco, Le Point de Court o algo así, donde ella ya en ese entonces, con algunas influencias traídas quizás del neorrealismo italiano, ¿no?, de Rossellini particularmente, ya empieza a delinear algunos de los aspectos formales que después va a tomar con fuerza la llamada Nouvelle Vague, ¿no? Que, bueno, ella también reniega un poco de que se la englobe, digamos, dentro de ese bloque de directores y de cineastas. A ella se la conoce popularmente como la abuela de la Nouvelle Vague, la madre de la Nouvelle Vague. Que era también un movimiento no caracterizado por tener cineastas femeninas. Y claro, ella era, digamos, constituida dentro de una de las que fue las alas de la Nouvelle Vague, que es Rive Gauche, que estaba más relacionada más a Resné, a sí, a un Bismarck, cine, a un cine más político, ¿no? Claro. La Nouvelle Vague es en realidad es una categoría que se construyó y trató de englobar de alguna manera todos esos directores que venían a renovar el cine francés, pero que en realidad es una... Son directores muy heterogéneos, es decir, poco claro. Tienen que ver Truffaut con Godard o inclusive con Agnès Varda. Y que han marcado diferentes etapas también, digo, también por ahí la Nouvelle Vague se politizó aún más hacia finales del 60 con este marco del mayo francés. Y bueno, sí, también... Y en relación a algunos directores particulares. Claro, sí, también. Explícitamente con compromiso político podemos mencionar a Godard, de Chris Marker y justamente Agnès Varda. Sí, justamente. Y bueno, yo creo que la trayectoria también de Agnès Varda también estuvo un poco marcada por cierta participación también con lo que fue el movimiento feminista en los 70 en Francia. Y una expresión de eso es una de sus películas muy compleja y muy interesante, digamos, para encarar esta cuestión de una mirada feminista en el cine, que es Una canta y la otra no. Es una película de 1977 que ella expresamente la dedicó un poco también como sus aportes a la historia por parte de los movimientos feministas de esos entonces. En ese entonces en Francia había, digamos, un contexto también un poco de agitación social por parte de mujeres en todo el ámbito de las artes. Sobre todo fue muy conocido un manifiesto encabezado por Simone de Beauvoir, donde ella también participó, y otras actrices también que están relacionadas a la Nouvelle Vague, como Jean Moreau. Y bueno, un poco, digamos, se bebe, toma de todo esto para realizar una película que la verdad es bastante interesante. La película en sí trata de la historia de dos amigas que en cierto modo tienen este planteo de haber tomado caminos separados en la vida. Una de ellas es madre, ella digamos, inicia la historia siendo madre de dos hijos, se realiza un aborto al principio de la película porque no quiere tener más hijos, y después, viviendo en Francia, ella se dedica a militar en una especie de asociación feminista donde también ayudan e informan a otras mujeres acerca de los abortos, digamos, va por ese lado de la historia. Y la otra protagonista toma un camino por la vía artística y viaja por el mundo, y bueno, entonces plantea dos historias de dos mujeres, y a partir de eso, digamos, va trazando un hilado sobre acerca de temáticas que, digamos, atraviesan a las mujeres, y sobre todo que tiene que ver un poco con la maternidad y con las libertades de las mujeres. Entonces nos parece, digamos, justamente una película muy interesante porque lo plantea también desde un lugar bastante complejo, un poco retoma desde esta cuestión de también de construir un cine de mirada feminista, también tiene que ver con el lugar que se le da, digamos, a la voz de estas protagonistas, también un poco con las complejidades y las vicisitudes y los conflictos que atraviesan estas protagonistas, en los cuales, digamos, Agnès Varda, digamos, al menos en esta película estaba muy lúcida, digamos, con respecto a los caminos y a las formas también de participación política de las mujeres y cómo eso atraviesa sus experiencias, y a la vez de eso también van conformando otro tipo de subjetividades que, digamos, si bien por ahí están relacionadas las maternidades en esta película, también se eximen y se escapan un poco de eso, jugando con otras posibilidades. Sí, y que, digo, hace un poco hincapié, ¿no?, en lo que hace al título, de lo que tiene que ver con aspectos más formales que quizás diferencian a una y otra protagonista, pero termina siempre como enfatizando aquellos aspectos que las acercan, ¿no?, que las hacen ser mujer. Sí, digamos, ser mujer por fuera, digamos, de los discursos hegemónicos, y es más bien ahí una búsqueda constante por una de las, yo creo que también uno de los ejes que atraviesa un poco, digamos, no reducimos todo este cine de mirada feminista a Agnès Varda, sino que va a atravesar, me parece, esta cierta mirada del cine feminista, que también pasa por un poco por la búsqueda de identidad de esas personas, de esas mujeres, y cómo hay otras formas de ser mujer, cómo planteárselo también en torno a la sexualidad, a la participación política, y también de cómo se exponen estas directoras, porque vamos a hablar, digamos, de un cine de perspectiva feminista en donde tenemos que necesariamente hablar de realizadoras, de mujeres realizadoras detrás de esas producciones. Porque si bien podemos tomar diversas temáticas que en torno a lo femenino o cómo se construyen los personajes femeninos, acá lo interesante va a ser cómo esta subjetividad de la realizadora también permea, digamos, en el film, y se convierte también en un modo de producir, un modo de mirar, un modo de narrar, digamos, estas subjetividades, que creo que eso es lo más interesante que tiene Varda para plantearnos. Sí, que es algo que atraviesa toda su filmografía. Si bien uno puede distinguir quizás distintas etapas, ¿no?, a lo largo de su gran obra, que incluye no solamente películas, sino también cortometrajes y videoinstalaciones, tiene que ver con eso, con la presencia firme, digamos, de la realizadora, que muchas veces no solamente se expresa en lo que tiene que ver con la puesta en escena o la composición de los planos, sino directamente con la irrupción de esa voz en off extradiegética, muchas veces, como ocurre en la una canta y la otra no, marcando su presencia, ¿no? Sí. Afirmándose ella misma como realizadora y exponiendo hasta en algún punto también el dispositivo, ¿no? Como exponiendo la falsedad del dispositivo fílmico, pero una falsedad y una mentira que se construye. Godard decía que el cine eran 24 mentiras por segundo, pero que se construye a favor de la búsqueda de una verdad. Sí, también digamos en esto, búsqueda de una identidad. Hay otro quizás de sus films más conocidos, más premiados alrededor del mundo, que es Sin Techo Ni Ley. Un film de lo que se cataloga, ¿no?, de ficción, en donde ella retrata la vida de una vagabunda, de una chica que se despoja, una chica que viene, digamos, la película lo construye como una chica de clase media que se despoja de todo eso y comienza a vagar por las campiñas francesas. Es, digamos, una transhumante. Claro, sí. Sí, y pero lo interesante es como que Varda no intenta construir un personaje cerrado, ¿no? Un poco este personaje es construido a través de los testimonios que conocieron a esta chica. No voy a spoilear nada, pero la película comienza así. La película comienza mostrando el cadáver de esta chica, o sea que ya sabemos desde el principio de la película que ella está muerta. Bueno, y el resto de la película es este desandar por la construcción de este personaje, que se construye a partir de los testimonios de gente que la conoció y a los cuales marcó de diferentes maneras. Y un poco también, digamos, para no darnos, digamos, esta noción de cierto aire, de cierta libertad en este personaje, que por ahí, digamos, también obviamente escapa un poco a los estereotipos de mujer representados en el cine, a estos estereotipos cerrados, a estas historias también cerradas. Y un poco también volviendo a una canta a la otra, ¿no?, también tiene esta cuestión de dotar de cierta libertad de, digamos, a los personajes. Hacemos una pausa y escuchamos un poquito de música. Y después volvemos y seguimos. Sí. ¿Te parece? Muy bien. Obviamente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Vicky Kill, Double Daria, que después si hoy podemos... Hoy estuvimos escuchando a Le Tigre, sí, así que sí. Venimos bien conectados. Mira, veníamos bien conectados porque si podemos, después vamos a hacer una mención a Sadie Benning, que fue una de las integrantes de Le Tigre, que tiene mucha relación con Bikini Kill, que también, digamos, también es muy conocida en el ámbito como realizadora del cine feminista. Así que bueno, vamos con Bikini Kill y después volvemos con una entrevista para profundizar un poco esta cuestión acerca de la mirada feminista en el cine. Is that supposed to be doing that? Okay, sorry. Okay, we're starting now. Yeah. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! androides paranoides. Por debajo del resto. Retornamos con Androides Paranoides, este noveno programa dedicado, si quiere, para, ahí lo llamamos contestatarios, ¿no? Después podemos hablar sobre si la palabra va o no va. Es como una palabra medio laxa, pero que puede, abarca mucho y aprieta poco, pero sirve. Hay muchas formas, ¿sí?, de contestar por eso también, así que claro, por eso es abarcativo. Claro, muy, muy bien. Y estamos justamente, quien, esa voz que está del otro lado, que escuchamos acá, es la voz de Tam, porque estamos en... el momento dedicado a Videodromo, a la parte audiovisual dentro de todo esto que es Androides Paranoides. Tam, y además tenemos a alguien del otro lado, pero realmente. Sí, tenemos a alguien del otro lado. Vamos a seguir un poco indagando acerca de las cuestiones, esta cuestión de si es posible o no un cine de mirada feminista, cómo podemos caracterizarlo eso. Y estamos en comunicación con Azul Asenberg. Ella es realizadora audiovisual y docente y justamente va a estar dictando un taller que se llama Ver y Poder. Así que nos va, digamos, a clarificar, a responder algunas preguntas en torno a eso y, digamos, de lo que se trata su taller. Azul, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, un poco estábamos retomando, estábamos hablando en bloque anterior, no sé si llegaste a escuchar esta cuestión de... un poco de indagar, por ahí un poco también en base a quizás alguna hipótesis personal, a tu experiencia como realizadora y por qué no también como espectadora, esta cuestión de si podemos caracterizar algo así como un cine de mirada feminista. Ajá, sí. Bueno, mira, en principio el cine, digo, me gusta hablar más de feminismos en el cine y no de cine feminista, porque como sabemos hay como múltiples formas, ¿no?, de pensar el feminismo hoy y sí, históricamente también. Entonces un poco mi mirada sobre la cuestión parte de diversas experiencias personales que tienen que ver con un fuerte rechazo a los modos industriales de producir cine y sobre todo con un descubrimiento que no se produce en la universidad en la que estudié, sino más por mi cuenta, de un montón de realizadoras, directoras, que están ocultas un poco en la historia o en los programas universitarios, que se han dedicado a hacer un cine más marginal. Entonces a mí me interesa un poco asociar, el feminismo, pensarlo no tanto como una temática al interior de las películas, sino como un modo de producir. Y con esto quiero decir que históricamente las mujeres fueron bastante apartadas, segundiadas, digamos, en la industria del cine a nivel mundial y por ende más o menos a mediados de los 60, no porque no haya existido antes, ¿no?, corrientes feministas, pero sí a mediados de los 60 empiezan a aparecer formas de producción, como por ejemplo el Super 8, mucho más accesibles a las mujeres a las cuales les fue negada esa entrada a la industria. Entonces pasa un poco por esos modos alternativos de producción, como a mí me interesa pensar los feminismos en el cine. ¿Qué tal, Azul? No sé, Roberto, si de Videodromo te habla. Sí. Además de estos elementos que hacen a las formas y medios de producción, ¿qué otros elementos, quizás más de índole social, crees vos que de alguna manera motorizaron este ingreso de las mujeres en el cine? Bueno, hay algo ingreso, de la propia, no, justamente, la propia, entre comillas, las ¿no? propias corrientes de los movimientos sociales a fines de los 60, principios de los 70, que es donde más fuertemente se da, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que digamos impulsan a las mujeres a comprender que su privacidad y su intimidad también está atravesada por la política, y por ende a pensarse ellas mismas como agentes políticos que merecen ser, cuyas vidas merecen ser contadas, ¿no? Y siempre de algún modo ese tipo de narraciones terminan siendo, a ojos de un cine industrial, un cine hegemónico, un cine con una mirada más bien patriarcal, terminan siendo siempre modos de producción más frágiles, más desprolijos incluso. Sí, un poco, bueno, para introducir este tema, un poco, yo tuve, digamos, la posibilidad de realizar parte de tu taller de Ver y Poder, y había una cuestión ahí también con esta cuestión de las home movies, de las películas caseras, y cómo este modo de producción también posibilita, como decías, esta cuestión de un poco de poner lo íntimo y lo personal, digamos, también de modo político. Sí, sí, totalmente. Además que incluso en ese tipo de producciones, como las home movies, las películas familiares que se filmaban se filmaba a la familia y se filmaba para proyectar a la familia, como en momentos de felices, ¿no? Festivos en general, como que invisibilizaba muchas veces, digamos, las verdaderas opresiones sufridas por las mujeres al interior de la familia nuclear, ¿no? Tendían incluso a presentar a las mujeres como hacendosas, buenas en la cocina, buenas madres, todo esto que ya conocemos. Entonces también la manipulación del material de archivo es uno de los métodos que algunas realizadoras han elegido para contestar como ese, ¿no? Creo que hablaban de lo contestatario, digamos, como respuesta a esa versión de sí mismas que otros le quisieron dar. Claro, justamente por ahí pensaba también en esta cuestión, por mencionar al menos dos películas que se elaboraron ahí, como la de Daughter Wright de Michelle Citron, y sí, por ahí sí. También No Home Movie, Chantal Ackerman utiliza mucho ese recurso, y cómo, digamos, justamente este archivo personal se puede transformar en otra forma, y este archivo que se lo liga al ámbito de lo íntimo puede ser, digamos, considerado cine, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es que sí, hay muchos profesionales, entre comillas, que directamente no lo van a considerar cine. Así que, por ende, hay algo también del orden de la producción que lleva a que se busquen y se creen otros espacios de proyección, que no son los cines convencionales. Que también han pasado como bastante desapercibidos en la historia. Es como que va todo un poco de la mano, el modo de producción con el modo de exhibición de esas películas. Si tuvieras que definir algún elemento característico que de alguna manera pudiera aunar todas estas producciones, ¿cuál crees que sería? Recién, por ejemplo, hablábamos de una característica que está muy presente en el cine de Agnès Varda, que tiene que ver con esa fuerte impronta autoral, casi afianzando su presencia como realizadora en cada una de esas producciones. Claro. Y hay algo, sí, yo creo que la subjetividad que prima en este tipo de producciones, a veces más verdadera, otras veces más oculta, también tiene que ver muchas veces con hacer de esa precariedad una virtud, ¿no? Hacer de la precariedad de los medios una virtud. De hecho, Maya Deren en los años 40 fue una de las pioneras, sí. Y ella elige hacer cine experimental, y cuando quiere hacer cine experimental también se da cuenta que, por ejemplo, los accesos a ella quería filmar en el Central Park, y nadie comprendía el tipo de producción que quería hacer. Era como, no, bueno, si sos un amateur tenés que venir con una cámara en mano, no podés venir con un trípode porque eso ya implica filmar de un modo más profesional, aun cuando seas una persona sola con un trípode en un parque, ¿no? Como siempre fue poco comprendido este modo de producir. Sí, también por un poco también reivindicar a Maya Deren también como teórica, ¿no? del cine, a la sí. par de que eso es algo también que ha sido bastante invisibilizado, ¿no? Las mujeres en lo audiovisual, en el campo de la producción teórica y crítica también. Sí, totalmente. También hay que escarbar bastante para encontrarlas. Claro, sí. Bueno, y ya pasando a otro tema relacionado, obviamente, queríamos saber un poco que nos cuentes de qué se va a tratar este taller Ver y Poder, que si no me equivoco vas a estar realizando a partir del 18 de agosto acá en La Plata. Si quieres pasarnos un poco la propuesta sí. y la invitación, dónde va a ser y cómo va a ser la dinámica sí. de los encuentros. Bueno, Ver y Poder va a ser esta edición que voy a hacer, porque es un taller que lo vengo haciendo desde principio de año en distintas versiones. Esto va a constar de 3 encuentros de más o menos 4 horas y está dedicado a personas que tengan proyectos en vías de producción, desde ideas germinales hasta cosas ya filmadas, y tiene mucho que ver con esto que hablábamos de cómo concebir a los medios, digamos, a los pocos medios que podemos tener hoy por fuera de los financiamientos, que ya de por sí son pocos, digamos, el Inca está en un momento complicado. Entonces la idea es básicamente fomentar este tipo de producciones, buscar poéticas personales a través de estos medios más precarios, digamos. Entonces es más que nada un espacio que espero pueda servir para esto, para buscar como las poéticas propias, ¿no? Apostar a este tipo de cine, que se le escape un poco a los géneros, que se le escape sobre todo a las necesidades de producción que la industria muchas veces impone, a los tiempos de producción que suelen ser impuestos también. Listo, ¿dónde se va a realizar los encuentros? Ah, el taller va a ser en Osmiernica Biblioteca, que no tengo la dirección exacta en este momento. Bueno, después la publicaremos por Facebook, si no me equivoco. Que es un espacio nuevo donde antes funcionaba la librería de Emilia Pena. Supermercado Libros. Ahora la librería no está más, va a ser una biblioteca que está pronta a inaugurarse. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, muy muy interesante también tus aportes para seguir pensando un poco estas relaciones entre los feminismos, en plural, ¿no? Y el cine. Sí, sí. Buenísimo. A mí les agradezco muchísimo. Está abierta la invitación a quien quiera acceder. Pueden buscar el evento, hay un evento en Facebook. Ahí está el mail de la biblioteca. Me parece que también figura mi mail o mi Facebook. Me pueden escribir. Todavía quedan cupos y, bueno, esperemos formar un lindo grupo. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos cruzando por ahí. Dale, muchísimas gracias, Tamara. Un beso. Chao, chao. Bueno, ahí estuvimos entonces hablando con Azul Eisenberg. Bueno, ya digamos, esto es un tema bastante complejo, ¿no? Esta cuestión, bueno, cine de mirada feminista, reivindicar, o sea, digamos, rescatar, como decía Azul, un poco ciertas autoras que han sido invisibilizadas de los modos de producción, de filmación, de narración en el cine, de producción teórica también. Y bueno, un poco, digamos, es también un tema bastante complejo que podemos ir recuperando en columnas sí, posteriores. Sí, sin duda quedó mucho material, mucha sí, tela para cortar. Mucha tela para cortar, como se suele decir. De hecho, bueno, mencionaba a Maya Deren recién, es una de las grandes realizadoras a las que le rendimos culto desde Videodromo. Así que sí, sin duda es un tema un poco inabarcable en este corto tiempo que tenemos, pero bueno, ya lo retomaremos más adelante. Retomaremos y también siempre como que lo dejamos latente para que también del otro lado lo vayan indagando, lo vayan también chequeando y buscando. Vamos tirando también un poquito de info ahí desde la página de Androides Paranoides, como para que se vayan acercando. Le vamos tirando como puntitas, pellizcamos un poco, ahí se quiere el nervio audiovisual, para ir activando también con otro tipo de cine, con otro tipo de mirada, también audiovisual, y otro tipo de enfoque y de encare, ¿no? Para, sí, el arte como para manifestación, claro, política también, como un poco reivindicar digamos, la temática del día. Muy interesante la entrevista, muy interesante el taller también, y esto también, ¿no? En tiempos de desesperanza, apelar a la creatividad y decir hay formas, ¿no? Porque también creo que, además de las posibilidades, está el no caer, el no bajar y decir, bueno, no. Con el desfinanciamiento de los institutos, con el recorte, si se quiere, en el dinero destinado a eso, apelar a decir, bueno, ¿cómo primero nos juntamos y vemos distintas formas y estrategias? Sí, el arte, ¿sí?, siempre que no es para darles, no es para darle la gamba a ellos, ni mucho menos, sino para que no dejemos de producir. Claro, exactamente. Bueno, cerramos esta columna escuchando a la gran Patti Smith con Kimberly. Vamos a David. The wall is high, the black bone, the baby in my arms in the swiping clothes, and I know so. Faces moving out into the violet light, and I watched the light. androides paranoides. Cultura. Clase B. Y llegamos ya al final de Androides Paranoides, noveno encuentro, novena emisión dedicado a artistas que nombramos de una manera contestatarios, que se arriesgaron por la autogestión, por modo de producción distinto, por letras sumamente jugadas en épocas por ahí difíciles, como las que vivimos, ¿no? Y que también valía la pena traerlos medio a colación como para ir llenando un poco el alma. Y para cerrar el programa, como siempre, tenemos una sección dedicada a influencias, ¿no? Sí. Artistas que vienen más que nada desde los 70 para abajo. Todo eso que no entra dentro de todo el movimiento indie que surge más desde los 80 para arriba. Para abajo nos quedan un montón de influencias que contagiaron, ¿no? A las generaciones y camadas posteriores y le dijeron, bueno, y desde la cual dijeron, vamos a empezar a hacer nuestro camino, vamos a empezar a hacer nuestra ruta y hacerlo por nuestra cuenta porque la industria musical medio que nos deja fuera. Sí. Una de estas bandas a la que estamos escuchando, un clásico, debe ser de los clásicos más covereados en la historia del rock, ¿sí? Kick Out the Jams, tema perteneciente a MC5, que es la abreviatura de aquella banda Motor City 5, grupo de Detroit, de la ciudad del automotor, ¿sí? Activa desde el año 64 hasta el año 72, conformada casi en su totalidad, digamos, los dos popes, sí, los dos cráneos y cerebros de la banda eran Wayne Kramer y Fred Sonic Smith. Esta banda que tuvo como un inicio sumamente prometedor, primero por letras sumamente reivindicativas, muy ligadas a la izquierda, y esto, enérgicas presentaciones en vivo. Por eso la versión que estamos escuchando, que es la versión original, porque no hay versiones de estudio de este tema. No. O sea, el disco se grabó en vivo porque dijeron, flacos, ustedes suenan muy bien en vivo. ¿Qué vamos a andar haciendo un disco estudio si realmente con el material que hacen en vivo ya vale la pena? Eso les valió ya en el año 68 tener una portada en la Rolling Stone y parecía que los MC5 se iban para arriba y no paraban más. Pero bueno, como protopunk, ¿no? Que fueron, sí. Duraron poquito, tuvieron una corta vida entre las tensiones personales y políticas entre sus integrantes, porque bueno, Wayne Kramer era una persona sumamente comprometida, Fred Sonic Smith era mucho más tranquilo, digamos, se pensaba mucho más en el lado musical. Eso generaba tensiones, sumado al productor, ¿no? Que en un momento los vendió como un grupo comprometido políticamente. Y en un segundo momento, ya desde el segundo disco para adelante, se transformó en una banda más de rock clásico. Sí. Pero de la nada. O sea, cambiaron su sonido, cambiaron sus letras y se metieron más en una ola como a cantarle a la vida y al presente. Recomendable escuchar a los MC5. Y ahí se nos viene filtrando y colando un poquito de Yellow, sí, Biafra, sí, porque vamos a tener el minuto nomás y con eso vamos a cerrar el programa. A los Eternos, no los podíamos dejar afuera, hablando no. de compromiso, a los Dead Kennedys. Sí, así es. Sí, fue otra de las grandes bandas que decidimos elegir para el día de hoy. También una banda muy comprometida a nivel social y política dentro de la escena de Estados Unidos. Esta banda de punk rock que también supo dejar una huella dentro de la historia y dentro de lo que fueron también este movimiento punk que fue... también parte de los inicios de lo que fue todo este movimiento y todo este despliegue a nivel artístico y musical, que supieron asentarse en la escena local en ese momento y que también era difícil y complejo poder moverse dentro de lo que significaba la sociedad americana en ese momento tan ligado y tan marcado por lo que era la represión y la represalia que surgía entre ciertos grupos y ciertos artistas que decidían manifestarse o el simple hecho de dejar visto y considerando parte de su ideología o de su pensamiento disidente, ¿no? Jero Biafra, ¿no? Es acá sí. Quien lidera esta banda, siempre con su sarcasmo, ¿no? Sus letras sumamente filosas. Sí. Que, vale decirlo, Biafra en particular, junto a los Black Flag, si bien el punk, a ver, es inglés, por nacimiento, por origen, y también el origen de esas letras contestatarias, pero en Estados Unidos lo que se da, además de la cualidad letrística, es el tema de la autogestión, donde, bueno, yo lo vi a con los Alternative Tentacles, diríamos como tentáculos alternativos, que su sello, y los Black Flag con SST Record, fueron de las primeras bandas que empezaron a mover esto de sellos propios. Claro, fue la negativa o el principio de esa negativa de asociarse o de ligarse a las grandes corporaciones, y por lo tanto deciden justamente armar un sello propio y deciden negarse también a vender lo que era su música y su arte, que era como esto, era la manera en la que ellos se encontraban de escupir y de vomitar todo lo que era la sociedad americana en ese momento, y que obviamente no iban a transar porque su música se escuchara, era como así. Hay muchas anécdotas de Jero Biafra para revolear para arriba. Sí. El hecho de que fue candidato junto con el Partido Verde sacó muchísimos votos. Pero bueno, dialogábamos tras bambalinas de las dificultades que tiene el sistema estadounidense para romper el bipartidismo, ¿no? Sí. De demócratas o republicanos en ese sentido. Pero le fue bastante bien a Jero Biafra como, digamos, en su beta más de candidato político, y por ahí también en cuestiones graciosas es sus proyectos paralelos. Uno de esos proyectos es Jero Biafra and the Guantanamo School of Medicine, ¿sí? Ahí como un juego, una analogía cubana, como diciendo, bueno, sí, remarcando, ¿no?, las escuelas de medicina cubanas. Y por otro lado la convivencia con Guantánamo como base estadounidense anclada ilegalmente en el país. Cual. Grandes, bandas grandes, influencias que marcaron un antes y un después en la historia de la música y también en la historia de todos o de los grandes artistas que fueron y que pudimos en un 2% escuchar en el día de hoy en esta novena edición de Androides Paranoides. Nos quedamos cortos, obvio, como siempre cortos, maneja. Siempre nos da una posibilidad, tal vez a una tercera opción, la tercera, la vencida, hacia más adelante. Empezaremos con otra temática la semana que viene. Obviamente. Lu, tenías algo para decir. Discúlpame que te corté. ¿O no? ¿Me quedaste mirando? No, te quedé mirando. Me quedaste mirando. Y si la tenía, se me fue. Nos veremos el miércoles que viene. Claramente. Con una temática nueva. Y bueno, esperemos que toda esta bulla que generamos con un par de banditas que de alguna manera buscaron criticar la sociedad también nos dé impulso a nosotros, que ya impulso venimos. Obvio. Como en la marea verde ya venimos con un impulso de más. Tal suficiente, cual. Suficiente, ¿no? Pero también esto... seguir activándolo. Así es. Seguir activándolo. Por lo menos desde el arte vimos un montón de bandas a lo largo del mundo que nos han aportado demasiado. Sí, así es. Iba a decir algo, porque iba a decir que si estabas del otro lado y si estabas escuchando y si tenías la idea, la ocurrencia o la posibilidad de expresar de alguna manera qué tipo de temática se te ocurriría, puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, porque para eso estamos, para intercambiar, para alternar todo lo que atraviesa a nivel cultural y musical cada día de nuestras vidas. Así que lo podés hacer, te damos la posibilidad. Nosotros nos volvemos a encontrar. Ya vienen, obviamente, como cada miércoles a las 10 de la noche, los muchachos de La Bicicleta de Saturno. Y una cosita, si nos querés volver a escuchar, nos puedes escuchar los sábados que repetimos a la noche. Sí, estamos de ahí. De 21 a 23. De 21 a 23, para hacer una previa bien manija, bien arriba, tenés Androides Paranoides. Nosotros nos vamos. Tata, un placer. Mariscal, como cada miércoles, un gustazo. Nos veremos. Adiós, gente. Androides Paranoides. Por debajo del resto. If Mexican in progress is ours once more, now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. this million swissed away. If history has more room to play, our systems to make you the fool of the night. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. The sparkle of champagne. You try and make start to worry again. A life so glorious if you in the ceiling light. Jane Fonda on the screen today. Give it so liberals, it's okay. So let's get dressed and so in the night. Oh, well, kill, kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill the poor. Paranoides. Por debajo del resto.